lo que es, no me puedes ganar. En el acoso de la chica del cable está el reflejo de la realidad que me niego a contemplar, que me niego a contemplar. Presente silente se mueve, hay cerditos con deseos de jabalí, coronado en morado Felipe, besa Willy en Sahara Park, coronado en morado Bestringe, besa Wally en Sahara Park. Planes Mad Men, los quisiste imitar, fue lo que es, no me puedes ganar.